Este es Adrenalina Espiritual, con 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que aunque tu mundo se esté viniendo abajo, Dios todavía existe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora van a estar escuchando este programa. Este es tu programa Adrenalina Espiritual, con 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que aunque estés con depresión, estés bajoneado, con ganas de tirar la toalla, Dios todavía existe. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la depresión, una enfermedad muy común y que ha estado afectando durante mucho tiempo a muchas personas entre el siglo XX y el siglo XXI. La semana pasada también vimos el tema de manera introductoria, vimos algunos casos bíblicos, pero hoy lo vamos a ver de una manera mucho más profesional, desde el punto de vista de la salud. Y por eso tengo acá conmigo a una invitada muy especial que nos va a dar tips y que nos va a hablar acerca de lo que es de la depresión desde el punto de vista psicológico. Está conmigo la doctora y psicóloga cristiana Gloria Bustamante. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén conectados en esta emisora, en este valioso programa. Como le dijo Alexis, hoy vamos a hablar de la depresión. Espero que estén muy sintonizados y ojalá nos escriban también para conocer cuáles son sus ideas y perspectivas en esta enfermedad, porque es una enfermedad que digamos no está de moda, pero que es muy común, sobre todo en los jóvenes hoy en día. Listo. Antes de empezar de lleno con la materia en cuestión, vamos a escuchar primero un poco de música, de alabanza que anima el corazón. ¿Qué le parece? Muy bien, Alexis. Excelente. El alma hay que alimentarla con buena música. Así es. Ya volvemos. Yeah. Adrenalina Espiritual. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Horario de Colombia. Aquí, en Radio Sobrenatural. Tu radio online. Estamos de vuelta después de esta hermosa canción cristiana que bien nos hace recordar lo bueno que es Dios con nosotros. Doctora, directamente le quiero preguntar, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es lo que es la depresión? Bueno, les quiero contar, la depresión, o también llamada enfermedad del alma, es un trastorno y una enfermedad que se caracteriza por una profunda tristeza, hay decaimiento anímico, baja autoestima, la persona tiene pérdida de interés por todo y hay disminución de las funciones psíquicas, es decir, se pierde la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de poder poner atención. Muchos jóvenes con depresión les cuesta concentrarse en sus estudios, muchos otros les cuesta concentrarse en su trabajo, y esto es debido a esta enfermedad. ¿Y de qué manera uno puede definir las depresiones? ¿Hay cuántas depresiones hay? Yo estuve por ahí leyendo que habían diferentes nombres, pero ¿cuántas depresiones existen en realidad? Bueno, se puede decir que hay varios tipos de depresión, ¿sí? Las depresiones varían según las características de las personas y pueden también variar de acuerdo a sus etapas vitales de vida. Hay una depresión que se llama trastorno de, que es la enfermedad psiquiátricamente conocida porque la persona tiene una disminución importante de interés o de placer en todas o en casi la mayoría de sus actividades diarias. Hay una pérdida importante de peso o un aumento de ingesta alimenticia, es decir, la persona puede estar comiendo más de lo normal o puede dejar de comer. La persona empieza a presentar insomnio o quiere dormir mucho, casi todos los días. Hay una agitación del sistema nervioso, es decir, la persona ya se empieza a sentir nerviosa y tembladera, hay sensación de frío y de calor, hay sudoración, hay fatiga o pérdida de energía. Generalmente la persona con depresión siente que no es capaz ni de caminar, que no es capaz ni de hablar, porque ha perdido todas las fuerzas, todas las energías. Hay un sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada. Hay una disminución, como lo dije ahorita, de la capacidad de pensar. Hay pensamientos recurrentes de muerte, ¿sí? No solo miedo a morir, sino también de estar muerto, de querer dormir 2 semanas enteras hasta que su problema se solucione, o quererse realmente morir. Y muchas de estas personas llevan a cabo estos pensamientos hasta que terminan en suicidio, ¿sí? Estos síntomas son importantes que los empecemos a analizar y que empecemos a ver el tiempo de duración. No es lo mismo yo sentirme desanimada un día y al otro día estar bien, o en la mañana estar desanimada y en la tarde estar animada porque me pasó algún evento, me invitaron a una fiesta, etcétera, a estar siquiera con estos síntomas pasar 2 semanas. Ese es como el tiempo estándar que se puede decir. Esta persona tiene una depresión mayor y necesita ser atendida, ojalá médicamente. Hay personas o hay otro tipo de trastorno que es distimia. La distimia son personas o estados melancólicos donde las personas todo el tiempo son tristes o melancólicas. Pasa mucho en los jóvenes, uno les pregunta, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Bien, ¿cierto? Pero es como con una voz bajita, de tono negro, hasta se visten de colores oscuros. Son personas que realmente no se entusiasman mucho en la vida y generalmente son así. Entonces, la depresión en ellos no aumenta, pero tampoco disminuye. Eso es un estado permanente. Permanente, es un estado permanente, pero ojo, eso también puede en algún momento de su vida disparar o generar una depresión mayor, como la que habíamos hablado anteriormente. Es decir, se podría pensar también que en ciertos artistas dedicados a algún tipo de arte sufren de depresión. Se me vino el caso, por ejemplo, de Vincent Van Gogh o en este caso también de Robin Williams, el comediante de tantas películas, que al final él sufría de una depresión persistente. Él era contento, pero él siempre decía que estaba constantemente con tristeza. Generalmente las personas que están conectadas con el arte son supremamente sensibles. No necesariamente sean distímicas, pero son tan sensibles que fácilmente se afectan por situaciones vitales de su vida. Muchos artistas han consumido drogas que también los llevan a generar episodios de depresión, pero sí hay algo en común de los artistas, y es que son muy sensibles, y por eso muchos dicen que sus mejores composiciones las hacen en momentos de crisis o de tristeza o de distimia, no necesariamente en una crisis aguda o alta de depresión. Un caso que se me vino a la cabeza y fue en mi país, en Chile, el caso de Violeta Parra, una cantautora muy conocida en mi país y que también es conocida a nivel latinoamericano y mundial por la canción Gracias a la Vida. Y lo curioso es que ella escribió esa canción poco antes de suicidarse. Fue como una canción de despedida. Se le conocía que era una persona muy depresiva, pese a que escribió tremendas canciones y poemas muy hermosos, muy hermosos. Y no deja de llamar la atención que precisamente escribe una canción donde pareciera que la que lo escribió estuviera totalmente dichosa y plena en su vida y termina suicidándose. Pues sí, muchos artistas viven esto y ven incluso la muerte hasta de una forma poética y trascendental en sus vidas. Muchas personas incluso pasan de etapas depresivas a etapas maníacas o etapas de excesa alegría, donde también pueden escribir composiciones de alegría, pero sabemos que están en un periodo patológico de depresión, pero es algo ya más clínico. Yo pienso que aquí lo importante es que nuestros oyentes identifiquen cuáles son los síntomas y cuáles son las depresiones que ocurren en las diferentes etapas de la vida. Entonces, hemos hablado de dos depresiones hasta ahora. Depresión mayor, que ya es muy clínica, ya es muy grave. La otra es la distimia, que es el estado, digamos, de melancolía, de tristeza, que hace parte de la personalidad de muchas personas. Y también hay un tipo de depresión que le da mucho a las mujeres antes del periodo menstrual. ¡Ay, qué interesante! Sí, es muy interesante. Incluso muchas chicas lo pasan mal en esa semana antes de su periodo, donde viven lo mismo, donde falta energía, donde de pronto les da mal genio, donde empiezan a tener más conflictos interpersonales porque en esa semana se vuelven más sensibles, se distancian, se aíslan, no quieren hablar con nadie, hay llanto fácil, ¿sí? Y hay irritación muy, muy fácil. Entonces es importante también que esto puede ser por estos cambios hormonales que pasa con la menstruación, pero que ya después el sistema hormonal se regula y pues obviamente el estado emocional se regula. Hay un trastorno depresivo también, y ojo que esto es muy, muy importante para los jóvenes o las jóvenes que de pronto están consumiendo drogas psicoactivas o algunos medicamentos formulados médicamente, pero en este caso quiero puntualizar en aquellos o aquellas que han de pronto han sido inducidos o han optado por fumar cigarrillo cuando están tristes, por las drogas, la marihuana, el alcohol, la cocaína y todo este tipo de psicoactivos, porque esto también lleva y conlleva a un estado gravísimo de depresión. De hecho, por ejemplo, el alcohol, las personas piensan que son para ponerlos alegres, que les va a quitar la tristeza, que los va a sacar como de ese estado maluco, ¿cierto? De desespero y de depresión. Pero ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol lo ingieren, en ese momento su cerebro está como embotado, se sienten contentos, pero cuando va pasando el efecto del alcohol, esto es una depresión importante, o sea, es un depresor en el sistema nervioso central y ocurre completamente lo contrario. Entonces la persona empieza a sentirse decaída, triste, como lo que llaman en la resaca o el guayao en otros, en algunos países. Andar con el machete en la cabeza. Andar con el machete en la cabeza. Eso es la parte depresiva del alcohol. Entonces, ojo, el alcohol no quita la depresión ni las drogas, por el contrario, antes lo aumenta y lo agrava. Ahora, hay otros trastornos depresivos por enfermedades, ¿cierto? Como la tiroides, que como afecta también el sistema nervioso y hormonal, pues hay personas que con tiroides también se pueden sentir deprimidas, pero el médico les trata con medicamentos, personas con cáncer, después de quimioterapias, después de hospitalizaciones, Alexis, también pueden tener depresión, episodios de depresión. Y hay una muy importante, y es después del embarazo. ¿Que eso es algo que pasa mucho a las mujeres? Muchísimo, y sobre todo algunas no son atendidas, ¿sí? Incluso son consideradas como mimadas, achacosas, problemáticas. Pero es cierto que cuando termina su gestación y pasa su parto, la semana siguiente del parto hay un bajón emocional importante, también debido a su sistema hormonal, pero también porque muchas mujeres no tienen el apoyo afectivo y social que debieran. Entonces, cuando estos síntomas pasan más de 2 semanas, esa mujer que está en periodo posparto debe consultar a su médico, a su psiquiatra, porque esto puede afectar incluso a su bebé. Muchas, Alexis, dejan de alimentar a su bebé, muchas incluso se suicidan en periodos de lactancia, y muchas otras atentan contra la vida de su bebé. Entonces esto es bastante importante que le pongamos mucha atención. Una cosa que quisiera preguntar es, ¿de qué manera la depresión puede afectar al hombre? ¿O en qué lo diferencia con respecto a la mujer? Usted, hablábamos fuera de micrófono, que en el caso de la mujer es mucho más expresiva, más que el hombre. ¿Nos podría explicar un poquito de eso para los oyentes varones que nos puedan estar escuchando y que pueden también estar sufriendo de depresiones? Claro, las mujeres, por nuestro sistema, digamos, hormonal y nuestro sistema de cómo nos diseñó Dios, que son muy sensibles y socialmente somos más expresivas, estamos más expuestas a la depresión. Pero eso no quiere decir que a los hombres no les dé depresión. De hecho, son muchos los hombres que sufren de depresión. Pero ¿qué pasa? Por su sistema de crianza, que les dicen que no pueden llorar, el hombre no llora, el hombre no expresa emociones, el hombre más bien se guarda sus emociones, sufre solito, sufre para adentro. Las mujeres somos más bullosas, le contamos a las amigas, hablamos con todo el mundo, pero el hombre no. El hombre no es muy, por su educación, digamos, muy expresivo. Entonces, por ejemplo, en los casos de suicidio, quienes llevan más a cabo este acto son los hombres. Son los hombres, y ellos lo hacen. O sea, la manera como lo planean y lo ejecutan es de una manera donde ellos digan, no me voy a equivocar, aquí fue y aquí fue. En cambio, las mujeres de pronto hacemos cosas que atentan con nuestra vida, pero que de pronto no son tan fatales, aunque obvio hay mujeres también que lo logran, pero sí, los hombres también se deprimen y bastante. Okay. Estamos, muchas gracias en este aspecto que hemos terminado esta parte de la depresión. ¿Qué le parece si vamos a escuchar otro poco de buena música Porque hay casos bíblicos que sería interesante también verlos desde el punto de vista de la Biblia. Los personajes de la Biblia no estuvieron ajenos a esta cosa tan común como es la depresión. Y es interesante que aunque hay muchísimos casos, vamos a ver tres casos en particular que lo vamos a abordar desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista bíblico, para que puedan entender cómo Dios trató y cómo Dios trabajó en dos de esos tres casos, porque lamentablemente uno no terminó muy bien. Vamos ahora a escuchar buena música y ya regresamos aquí en Adrenalina Espiritual. Tristeza, sabor amargo que sale de un corazón que falló. Las horas pasan, noches en vela, mis lágrimas gritan tu perdón por estar lejos de ti. Olvida tu amor por mí. Me duele tanto aquí adentro el herirte así, Señor. Me duele tanto aquí adentro. Necesito tu perdón, Padre, sobre después de esa excelente música, aquí en tu programa Adrenalina Espiritual, con 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que aunque estés deprimido, Dios todavía vive. Doctora, Entrando ya a la recta final de este tema, sale a colación y es inevitable la sacar a la luz el hecho de que muchas personas que han sufrido depresiones terminan suicidándose. Recuerdo, como le mencioné al principio, el caso de Judas Iscariote y Pedro. Ambos fueron culpables, traicionaron a Jesús. Fue grave lo que hicieron, pero la palabra de Dios dice que Judas se arrepintió de haber traicionado a Jesús y que Pedro lloró amargamente. Pero ese arrepentimiento de Judas fue más que nada un remordimiento profundo. Pero él, en vez de buscar el perdón de Dios, decidió suicidarse, quitarse la vida ahorcándose. Y en el caso de Pedro, él se deprimió, pero recibió el perdón de Dios, es decir, decidió aceptar el perdón que ofrecía Cristo y fue restaurado. Una persona que está con depresión, ¿qué sucede por su mente? Es decir, ¿qué le está sucediendo para que logre considerar la manera de querer acabar con su vida? Bueno, la depresión es tan profunda, es una tristeza tan grande y un sufrimiento. Ustedes tienen que ver que la persona que tiene depresión está sufriendo demasiado, que la única solución que ellos encuentran para ese sufrimiento es quitarse la vida, porque creen que quitándose la vida no van a tener ese desasosiego, esa tristeza, esa preocupación o esa culpa tan grande que los está agraviando. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de una persona que... Yo creo que una persona que a sí misma tenga los pueda descubrir cuáles son los síntomas de suicidio, primero es obviamente que tiene ganas de morirse. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos amigos cercanos, parientes, un hermano en la fe o quien sea, que uno pueda notar que están mandando señales de que se quiere suicidar? ¿Cuáles son esos síntomas que uno pueda identificar si sabemos que es una persona depresiva? Y no necesariamente tiene que ser una persona depresiva, Alexis. Ajá. Puede que esté pasando por una crisis de vida, ¿cierto? Sí. Una crisis matrimonial, un desempleo, crisis económica, problemas con los hijos, una ruptura emocional, muerte de un pariente, que hace que se pueda disparar o que se pueda expresar depresiones. Entonces, primero, identificar qué personas de nuestra iglesia, qué personas sanas, qué personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, están tristes. ¿Cuáles son los síntomas entonces para identificar? Entonces son personas que se empiezan a aislar, son personas que lloran con facilidad, son personas que se encierran, ¿sí? En el caso de los hombres tienden a encerrarse mucho más, a dormir más, a incluso no querer arreglarse, no querer bañarse, no querer comer o comer demasiado. Uno empieza a notar en las personas cercanas como ciertos síntomas que uno dice, ese está como mal, ese está como deprimido o deprimida, este le pasa algo. Entonces, por favor, no hagamos caso absurdo a esto. O sea, esto hay que ponerle muchísima atención. Hay personas, por ejemplo, que empiezan a ser muy poéticas en su forma de hablar y hablar de la vida y hablar de la muerte y qué rico morirme y qué rico experimentar ese estado de no tener nada y qué rico dormirme 2 semanas enteras. Esas son pistas, son signos de alarma que me están diciendo a mí, ojo que esta persona está contemplando morirse, se quiere morir. Hay cosas más lesivas, que se tomaron un veneno, que se quieren morir, que atentan pues ya contra su vida, que escriben cartas, que amenazan a sus familiares o seres queridos con quererse morir. Todo esto son señales que esa persona necesita ayuda. ¿Cómo podemos ayudar a personas así? Bueno, acá quiero hablarles como de los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Ustedes saben que hay primeros auxilios de vida. Aquí vamos a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, primero que todo, la persona no la podemos dejar sola. Esa persona necesita tener un acompañamiento, pero no necesita personas que lo juzguen ni que le digan, usted tiene un pecado, por eso está con depresión y por eso tiene que confesar sus pecados, o decirle, es que por culpa suya es que usted está así, o en casos donde la gente, incluso hay psicólogos que se deprimen y le dicen, usted es psicólogo, usted es capaz de salir de esa, no le pare bolas a eso es una bobada, porque para los que no están deprimidos, el otro tiene una bobada. Uh-huh. O tiene una tontería, pero para el que está deprimido, aunque para nosotros nos parezca algo pequeñito, para esa persona es algo muy grande. Entonces, escuchar activamente, escuche activa y receptivamente a la persona. Mire, usted no necesita ser psicólogo para saber escuchar, escuche. Lo otro, no haga caso omiso a esas alarmas que les hablé anteriormente de que esa persona se quiere quitar la vida. Hágale caso, ¿sí? Anímelo y acompáñelo a ir a un psicólogo, a un psiquiatra. No porque esté loco, porque es que la depresión no es sinónimo de locura. Es una enfermedad del alma que todos en algún momento podemos sufrir. Entonces, anímelo. No le ofrezca cosas que él no quiere, ir, vamos de rumba, no, esas cosas no, más bien escúchelo, acompáñelo, no lo deje solo, si es su hijo, trate de ir a la habitación a ver qué está haciendo, de no dejarlo con la puerta cerrada mucho tiempo, de si mi hijo, mi hija o mi familiar trato de tomarse pastillas o de suicidarse, esconda todo, esconda cuchillos, ¿sí? Porque no podemos darle oportunidad a que el enemigo lo siente, ¿sí? No le prometa cosas que no se van a cumplir, ¿cierto? No le diga, le voy a comprar un carro mañana, si deja la depresión, no, ¿cierto? Hay que respetar las creencias de cada uno, las creencias religiosas en ese momento. Repito, no juzguen, no presionen a hablar. Es que dígame, no. Por ejemplo, a los hombres se les dificulta mucho hablar, entonces no presionen, ¿sí? No confronte a las personas de manera violenta, ¿sí? No insista en preguntas que él no quiere responder en ese momento. Recuerde que la persona con depresión se siente inhabilitada de hablar, de escuchar, de hacer cosas. Y no haga caso omiso a las amenazas de suicidio, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante que quiero que ustedes sepan, y es que la persona que trata de suicidarse lo va a hacer durante 40 años en su vida. O sea, eso ocurrió una vez y ya. Uh-huh. Eso va a seguir ocurriendo en cualquier episodio de su vida, ¿sí? En cualquier etapa de su vida. Entonces, a esa persona hay que hacerle seguimiento. Entonces, por eso, acompañamiento y ojalá profesional, que es lo más recomendable en este caso. Es increíble cómo el suicidio está dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice que que al año se suicidan 20 millones de personas. 20 millones de personas, qué increíble. Que lo intentan y que lo hacen. Son cifras, antes dicen que según la OMS en el año 2020 morirán aproximadamente 1.53 millones de personas en el mundo por suicidio y el número tentativo será entre 10 y 20 veces superior a este número. Si bien las cifras son por sí mismas, son muy preocupantes, ¿sí? Y como decías Alexis ahorita, el impacto del suicidio, la persona se suicida ya, pero bueno, el impacto que queda en la familia, en la sociedad, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, es muy grave, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, de que esto no es una bobada, de que esto no es una llamada de atención. Yo quiero describirles también los mitos que se tienen con esto. Por ejemplo, en Colombia, el 12.3% de los colombianos ha tenido ideas suicidas, solo ideas suicidas. El 4.1% ha realizado planes suicidas y el 4.9% ha hecho intentos suicidas, ¿sí? Entonces, las edades que más se han encontrado son entre los 30 y los 44 años de edad. Sí, pero hay una mayor prevalencia también en personas entre los 18 y los 29 años de vida. Sí, mira, las personas más adultas es porque ya llegaron como a una cima de yo todo lo tengo, ¿sí? No hay nada más, o sea, ¿yo qué más voy a lograr aquí? O sea, hay una pérdida de sentido de vida. En otros países desarrollados, los países desarrollados es donde más gente se suicida, precisamente porque ya alcanzaron como sus metas, sus objetivos. Entonces no encuentran como más nada que hacer. Esto pues en las personas que no conocen a Cristo. Sabemos que las personas que creemos en Cristo hay una vida eterna en Él y que tenemos esperanzas de vida y con Él. Un propósito de vida. Un propósito de vida en Él. Pero eso es lo que generalmente pasa en la sociedad. Los jóvenes sufren violencia, abusos sexuales, maltratos. Crecen en hogares disfuncionales, entonces no tienen como esas bases para enfrentar ellos mismos problemas y las drogas, los amigos, todo eso se influye. Les quiero hablar de los mitos o prejuicios en cuanto al suicidio. Tomen nota porque vamos a romper algunos mitos con esto. Primer mito: quienes desean poner fin a su vida no lo hacen. Muchos se preguntan eso. Pero científicamente está comprobado que de 10 personas que avisan, 9 lo han hecho. Otro mito: quien dice que se va a suicidar, no lo hace. Toda persona que se suicida, les digo, expresa con palabras, gestos, acciones de su intención. Meses antes, días antes. Tercer mito: quien intenta el suicidio es un cobarde o un valiente. Pues yo les quiero decir algo y se los hablo desde la parte científica, no son ni cobardes ni valientes, simplemente son personas que están sufriendo demasiado. Cuarto mito: si se reta a un suicida, no lo hace. Entonces mucha gente dice, ah no, me quiero suicidar, hágalo, mire, vea, le presento las cosas, vea, mire, tómese este veneno, hágalo. Y creen que así la persona reflexiona y no lo hace. Pero es falso, es un acto totalmente irresponsable pensar eso porque la persona ya ha perdido sus niveles de adaptación y lo único que desea es morir, es facilitarle antes el suicidio. Otro punto, otro mito es que las personas que se reponen a una crisis ya no lo harán más, ¿sí? Y científicamente está comprobado que casi la mitad de las personas que lo intentaron o consumaron el suicidio llevaban 3 meses intentándolo después que ya todos pensaban que ya se había recuperado. Es decir, no sé, lo que usted decía al principio, una persona que intentó suicidarse una vez puede volver a hacerlo en cualquier etapa de su vida. Exactamente. Entonces, esto es importante y lo que sí les digo es que no se desanimen, busquen ayuda, busquen primero a Dios y siempre va a haber una respuesta de parte del Señor para sanar, para renovar tu corazón. Doctora, ¿le gustaría orar por las personas que están pasando por depresiones, cualquier característica que sea, por cualquier motivo, incluso aquellos que se están pensando quizás en la posibilidad de suicidarse, que por alguna razón están escuchando este programa, ¿les gustaría orar por ellos? Claro que sí, vamos a orar y de verdad quiero que se ponga en posición para entregarle esto al Señor Jesús. Recuerden que Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerden que con Él tenemos vida eterna y que no estamos solos. No estamos solos, tenemos un Dios grande, poderoso, que para Él nada es imposible y que también Él pone personas y pone incluso familiares que nos pueden ayudar. Señor Jesús, Te entrego mi tristeza, mis ansiedades, mis miedos, Señor. Te pido perdón, Señor, por a veces perder la capacidad, la creencia en ti. Te pongo mis tristezas, Señor. Tú nos has dicho que entreguemos a ti las cargas y que tú nos harás descansar, Señor. Venimos ante ti, Señor, poniendo esta situación de tristeza mía o de algún familiar o conocido que estén pasando por cualquier tipo de depresión. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, que nos renueves el corazón, que nos des gozo a nuestra alma, que nos llenes otra vez de alegría y de vida y que nos sanes completamente, Señor. Muchas veces tenemos que estar en un tratamiento terapéutico para reconocer esas causas y para que tú a través de personas idóneas también nos sanes, Señor. Porque eres tú el que los sana, simplemente los psicólogos y los psiquiatras son herramientas, son instrumentos tuyos, Señor, pero eres tú haciendo la obra. Señor, te amo, Señor, y te entrego todos los jóvenes, Señor, y todas las personas que en este momento están padeciendo de depresión, que se quieren morir, que creen que no pueden más con su problema. Demuéstrales que tú eres más grande que el problema que tienen. Demuéstrales, Señor, y revélate en la vida de ellos, dándole ánimo, Señor, y diciéndole que tú estás al control de todo, que ellos no están solos y que tienen un Dios grande, poderoso y amoroso y misericordioso que los sacará de esta situación. Señor, he orado en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos y gracias por sanar nuestros corazones, Señor. Amén. Amén. Doctora, le damos muchas gracias por haber participado con nosotros en el programa de hoy. Yo creo que va a ser de mucha ayuda a todos aquellos que nos estén escuchando ahora y también para los que puedan escucharlo después. ¿Gustaría dejar su correo? ¿Dónde la pueden contactar? ¿Página? Claro que sí. Aunque yo estoy en Colombia, mi correo es soysaludserviciosintegrales@gmail.com. También me pueden encontrar en página de Facebook Gloria Bustamante, psicóloga Gloria Bustamante, y en la página de nuestros consultorios particulares que se llama Soy Salud, también en Facebook. Quienes se encuentren en otro país o en otra ciudad, nos podemos contactar por Skype para que hablemos de esto. Le damos muchas gracias, esperando que Dios le bendiga muchísimo. Gracias. Así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy de Adrenalina Espiritual. Esperamos que esto te esté sirviendo y que Dios te esté bendiciendo en todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Y recuerda, esto es Adrenalina Espiritual con 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que sin importar las circunstancias que viviendo, Dios todavía existe. Hasta la próxima. Bye.